porque tanto cambiaste mi vida y borraste mi ayer. Sí, antes yo nunca fui un juguete de nadie y el tonto que soy para ti. Mas mi corazón no concuerda con mi pensamiento, y al sentir tus besos suaves siempre me arrepiento. Cuando veo tus ojos y el sol de un nuevo amanecer, tus palabras arrancan mis lágrimas y al final me quedo solo. Tus razones no son convincentes, más nada te reprocho porque yo te amo y no lo puedo evitar. Suelo.